alumbra. Es Cristo en su ungido manifestado. Sigue siendo el gran yo soy. Sigue siendo siempre Dios. Él sigue siendo la palabra en esta nueva dispensación. Sigue siendo Elohim, la columna de fuego, esa luz. Se encuentra velado en carne humana y resplandeciendo está hoy alumbrando esta etapa de preparación. Se encuentra velado en carne humana y en la gran carpa está hoy alumbrando con su enseñanza para alcanzar nuestra adopción. Él es el mismo pilar de fuego que en y con Moisés anduvo y hoy se encuentra en su ungido, así como con Gabriel estuvo. Él es el sol de justicia que en la tierra está hoy, en su ángel mensajero está la gloria de Dios. Se encuentra velado en carne humana y resplandeciendo está hoy alumbrando a nuestra alma en esta etapa de preparación. Se encuentra velado en carne humana y en la gran carpa está hoy alumbrando con su enseñanza en esta etapa de preparación para alcanzar nuestra adopción.